digas nada, solo quítate la ropa y acuéstate. Pon tus manos en mi espalda, anunciando tu llegada. Hasta mañana, amor, que duermas bien. Cuando la noche termina, justo en la mitad del alba, se avecina un nuevo día y no estás aquí. ¿Es que acaso te diviertes serme tan indiferente? Y mientras tanto yo me muero aquí y pienso solo en ti amor. Pienso solo en ti amor. Busco algo más amor que creer en ti, en ti amor. Pienso solo en ti amor. Dejar a tu cuidado mi corazón. Yo no sé a ciencia cierta porque todo te molesta. Y mientras tanto yo me muero aquí y pienso solo en ti. Me torturas.